Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Se produjo un homicidio en pleno centro de Santa Rosa. El comisario Luis Blanco, jefe de la Unidad Regional 1, dio detalles de lo sucedido. En el día de ayer, en horas de la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, se origina un incidente, no es adentro de un local bailable, sino que es en la esquina de Pellegrini y Quintana. Ahí se inicia el incidente, que posteriormente termina con una persona desvanecida en la esquina de Quintana y Avellaneda, al cual a través de una ambulancia se lo traslada hasta Lucio Molas y instantes posteriores esta persona fallece, ¿no? Se trata de Martín Tomaso, masculino de 28 años de edad. Hay dos detenidos, uno mayor de edad, masculino, otro menor de edad, también masculino. Y bueno, se sigue trabajando con miras a tratar de individualizar al resto de los participantes del incidente. La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, manifestó su posición en contra del proyecto de despenalización del aborto con argumentos poco sólidos. En ningún país se eliminó el aborto clandestino con esta medida. Estamos presentes en cada lugar del país donde se necesita la distribución de métodos anticonceptivos gratuitamente. Existe una posibilidad maravillosa que es provida, que es la adopción. Si alguien no quiere ser madre y por una cuestión que X quedó embarazada, la posibilidad de que ese chico se geste, esa persona no se le coarte la vida. Porque a mí lo que me parece impresionante es sentirse con el derecho a hacerlo. Digamos, yo no me siento con el derecho a hacerlo, porque a mí no me la cortó nadie. Entonces, con menos razón yo voy a coartar la vida de alguien, que ya está, que nació, que tiene un ADN, que ya es una persona. ¿Y qué pasa si esa chica, durante 9 meses, acompañada, con todas las cosas que necesite, puede dar a luz y puede dar ese chico a la cantidad de parejas, personas solas, no sé, familias, que quieren adoptar y que lo que más quieren adoptar son bebés recién nacidos? En cambio, el vicegobernador de La Pampa indicó que votaría a favor del proyecto por el aborto legal, seguro y gratuito si estuviera en la Cámara de Diputados. Mariano Fernández fundamentó su opinión entrevistado en Periodismo Turno Mañana. Votaría a favor, es decir, por el aborto legal, seguro y gratuito. Básicamente fundamentado en 2 o 3 aspectos. La primera es porque, si bien respeto todas las opiniones, vos sabés que esto atraviesa las distintas líneas de los partidos políticos, ¿no es cierto? Hay compañeras y compañeros que pueden opinar lo contrario, naturalmente hay en ese sentido no hay cuestiones políticas de por medio, pero en lo personal interpreto que el Partido Justicialista, más que ir a una discusión religiosa, esta es una discusión social, es decir, acá hay muchas mujeres que naturalmente mueren por realizar este tipo de abortos sin seguridad, sin intervención de la salud pública. Hay también gente con posibilidades de hacerlo económicamente, con seguridad. Hay un negocio por detrás de toda la situación del aborto que no podemos taparlo, o por lo menos en lo personal uno no puede ser hipócrita en no mencionarlo. No hay nada que festejar para los argentinos, sostuvo Mercedes Marcó del Pont en Radio Kermés. La expresidenta del Banco Central explicó que estos fondos son para garantizar los pagos de la deuda contraída. No hay nada para festejar para los argentinos. Los únicos que pueden festejar con este acuerdo son los acreedores externos y los especuladores financieros, porque esto es financiamiento que el fondo les da, y lo dice además, para garantizar los pagos ya de la deuda contraída y además de que la Argentina se ha convertido en los últimos 2 años en una gran timba financiera para viabilizar la salida de capitales, la dolarización de ahorros de determinados sectores y la salida fuera de la capacidad productiva de generar riqueza en la economía real de nuestro país. Yo creo que tenemos memoria histórica, que la tenemos memoria bastante fresca acerca de estos, de lo que significan estos acuerdos, donde no se ha modificado ni una coma de lo que son tradicionalmente las condicionalidades o los requerimientos que se le hacen a las sociedades. La 2STA convocaron a un paro general el próximo miércoles 14. En La Pampa, el gremio docente se suma a la medida y se realizará una concentración en la Plaza San Martín, según detalló la secretaria general de UTELPA, Lilia López. Ni bien nuestra central convoca este paro, nosotros junto con CETERA y los sindicatos de base como el nuestro, como UTELPA, adherimos al paro del día jueves, dentro de un rato, con Negro Gandhi, con nuestro secretario general de nuestra central, vamos a ir a reunirnos con la otra CTA para acordar cómo nos vamos a movilizar, en qué lugar nos vamos a concentrar. Sí me adelanto a decir que seguramente es en la Plaza San Martín el día jueves. Lo que vamos a hacer junto con los compañeros es definir a qué hora. Así que cerca del mediodía vamos a estar confirmando esto para a través de ustedes, para que toda la sociedad esté enterada dónde nos concentramos y a qué hora, porque nos parece que es un momento crucial donde todos tenemos que estar juntos, movilizados, manifestándonos, resistiendo, ¿no es cierto?, a estas políticas de ajuste. Por su parte, los camioneros esperan una respuesta de los empresarios para decidir si realizan una medida de fuerza esta semana. Hugo Moyano, líder del sindicato, le respondió a la ministra de Seguridad, quien adelantó que no permitirán un bloqueo de rutas. Si hay represión, hay paro por tiempo indeterminado, adelantó el referente camionero. Si los sectores empresarios vienen con el pedido que le hemos hecho, el 27% de aumento, lo va a resolver una asamblea, porque esto se trata de una asamblea multitudinaria que lo pasaron muchos canales por televisión. Uh-huh. Pero va a ser muy difícil esto que pase. Calculo que no lo van a dejar darlo a través del gobierno y muchos de ellos que son bastante afines al gobierno no van a querer reconocer esta realidad que vive hoy el trabajador camionero y todos los trabajadores en general, que vienen perdiendo poder adquisitivo del salario en forma realmente muy, muy, muy importante. Patricia Burli, Luro Pueyrredón, se quiere hacer la Margaret Thatcher acá. Nosotros decimos, nosotros no vamos a parar, el paro que se hace de los camioneros. Ahora, si llega a haber alguna represión, yo digo que puede haber un paro por tiempo indeterminado si esto ocurre. Radiokermés.com.